porque hoy es un día muy especial. Hoy es 10 de diciembre, Día Internacional por los Derechos Humanos, y acá en la localidad de Villa Allende van a estar realizando una jornada de sensibilización y también de homenaje, de actividad de la cual queremos conocer más. Bienvenida, Alita, ¿cómo estás? Sí, hola. Sí, ¿nos escuchas bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, no tengo... bueno, sí, sí, sí. No, ¿pero nos escuchas bien? Yo no tengo conexión directa con ustedes, pero ustedes me están escuchando. Nosotros te escuchamos perfecto. Bien. Bueno, Lita, contanos un poquito de esta actividad que van a estar realizando hoy, ¿no? En este marco del Día Internacional por los Derechos Humanos. Sí, dentro del Consejo Municipal de Cultura, se formó una comisión en apoyo a la Comisión de Memorias y Derechos Humanos de Villa Allende para que trabajáramos en conjunto el tema de la vigencia de los derechos humanos en una jornada de sensibilización. Uh-huh. ¿Por qué jornada de sensibilización? Porque en la discusión que tuvimos en el Consejo Municipal de Cultura vimos que los derechos humanos es un tema que está poco reconocido en el conjunto de la sociedad. Uh-huh. Que más bien es una fecha que casi no se conmemora y estamos muy a fin de año, entonces una fecha que pasa de largo, como para decirlo de esta manera. Uh-huh. Entonces, la comisión que existe desde el año 2005, en conjunto con el Consejo Municipal de Cultura, tomó la iniciativa y hoy vamos a realizar una jornada de sensibilización en la cual las personas que asistan, y hacemos la convocatoria por este medio para que todos los oyentes que nos están escuchando lleguen a la Plaza Belgrano a las 19 horas, empiecen a expresar qué se entiende por derechos humanos. Bien. La declaración tiene 76 años y se produjo en un momento crítico de la humanidad, uh-huh, que fue después de la bomba que se tiró Hiroshima y Nagasaki. Pero estos derechos han sido muy vapuleados en el mundo entero y en nuestro país también, porque no nos podemos olvidar que en el 76 hubo un terrorismo de Estado que dejó 30.000 desaparecidos y unas consecuencias sociales y económicas que atacan a los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la salud, como por ejemplo el derecho al trabajo, a una jubilación digna, que son los derechos que hoy están siendo totalmente maltratado por lo que ya sabemos, ¿no? Por los, uh-huh, gobiernos de turnos que tenemos. Entonces, queremos poner en vigencia en trabajos colectivos, no individuales, sino en trabajos colectivos, en una conmemoración colectiva, parte de estos derechos para que después los llevemos a las instituciones a las que pertenecemos, escuelas, hospitales, centros de recreación, estamentos del Estado municipal, para que se siga trabajando estos derechos colectivos que atañen a todos los ciudadanos y que conllevan, y esto lo quiero recalcar, obligaciones. Porque cada derecho le otorga al ciudadano una obligación para con la sociedad. Esta es más o menos la idea que trabajamos, ¿no? Lita, ¿cómo estás? Eric te saluda. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Preguntarte puntualmente de la actividad esta tarde, ¿cuál es la propuesta? O sea, ¿qué se va a estar realizando? ¿A qué instituciones apuntan a que se lleguen y que formen parte de esta congregación que van a hacer? La actividad de esta tarde es recordar o conmemorar el Día de los Derechos Humanos. Levantar, por supuesto, que no se produzca de nuevo un genocidio en esta etapa de negacionismo que hay, uh-huh, y que deje unas secuelas tan lamentables como fueron no solamente los 30.000 desaparecidos, sino todas las consecuencias sociales y políticas que trajo el terrorismo de Estado, uh-huh. y trabajar con las personas asistentes a la plaza, qué implican los derechos humanos, una actividad participativa. Bien. En donde los ciudadanos que vayan hoy a la plaza puedan expresar en un trabajo que vamos a proponer y que después se va a seguir retomando durante el año como eje, uh-huh. del Consejo Municipal de Cultura, trabajar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Lita, me parece una actividad súper importante esto que decís, aparte de poder continuar con las actividades a lo largo del año, porque lamentablemente estamos en una época donde los derechos humanos cada vez son más bastardeados, ¿no? Vos recién hacías un conteo de alguno de ellos, pero las jubilaciones, la quita de los medicamentos a las personas jubiladas, los recortes a la salud, los recortes a la educación, los recortes también a las infecciones de transmisión sexual, que para el año que viene se estima que va a ser un recorte del 65% también. Los derechos de las mujeres, a la discapacidad. Digo, estamos en un momento donde realmente nos deberíamos dar todos y todas ese espacio para poder discutir sobre los derechos humanos, ¿no? Es la única forma que tenemos de defendernos de alguna manera también. Exactamente. Creo que los actos conmemorativos hoy tienen que empezar a ser actos activos en donde se recupere de cierta manera esto, el poder hacer con otro una actividad que construya memoria y construya sentido ciudadano. Uh-huh. Bueno, me parece una actividad súper, súper importante. Entonces, hoy 19 horas en la Plaza Manuel Belgrano se van a estar congregando ahí. Ojalá que muchas personas realmente se animen a participar. Es verdad esto que estamos muy a fin de año y la verdad no está siendo un fin de año muy alegre, que digamos, ¿no? Y nos tiene a las corridas, nos tiene con preocupaciones de acá para allá, pero ojalá que muchas personas, muchos vecinos y vecinas, no solamente de Villa Allende, sino que se animen también otras personas del corredor a participar hoy en la tarde. Sí, agradecemos a la radio este espacio para llegar a más personas, a más ciudadanos y ciudadanas, y convocarlos que asistan a la plaza, que la plaza tiene que ser el lugar de reunión de la ciudadanía para debatir estos temas, ¿no? Uh-huh. Es sumamente necesario que nos empecemos a reconocer en estos espacios públicos, que son de todos, y poder interactuar con otros vecinos y vecinas y decir por qué yo levanto el derecho a la salud, el derecho a la ancianidad, etcétera, etcétera. Uh-huh. Excelente, Lita. Nos vamos a estar viendo esta tarde, entonces, por ahí. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias a Radio Nexo, como siempre. Gracias, abrazo. Bueno, hecha la invitación, ¿no? Hoy a las 19 horas, lo decía Lita Juárez, en la Plaza Manuel Belgrano, una jornada de sensibilización sobre los derechos humanos. También va a haber homenaje a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, detenidos. Y así como estoy, organiza la Comisión de Derechos Humanos y Memoria de Villa Allende. De día, no puedo dormir. Es necesario encontrarnos, es necesario...